Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar. No, no dejes de luchar porque Satanás se aprovechará y qué triste será volver a verte una vez más. Sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar. No, no dejes de luchar porque Satanás se aprovechará y qué triste será volver a verte una vez más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

vence toda tempestad. Es el arte de todo lo que veo, pues en todo el universo quien tan grande como tú. ¿Quién podrá decir al mar inquieto en ese... ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Esa paz que Jesús sabe dar.

respeta y ama a tu hermano, deja ya de pelear. Si nos amamos así, las guerras terminarán. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué bonito es mirar a los niños correr y a las aves volar por el cielo también. Qué bonito es vivir y qué hermoso es soñar y saber sonreír y a todos amar. Qué bonito es mirar a los peces del mar y a la luna y el sol por el cielo brillar.